Bien, vamos a hablar acerca un poquito de lo que es el proceso que conlleva la gente, o en este caso la tierra, cuando nos está mencionando la escritura en la creación, que vino a crearse lo que viene a ser la Aretz. Sabemos que para que pueda hablar la escritura acerca de la creación de la Aretz, lleva todo un proceso. Lleva todo un proceso en el cual nos está mencionando que primero, antes que nada, viene a extraer o a crear la seca. Y posteriormente nos está mencionando que lleva un proceso para venir a ser Adamá y lleva un proceso para venir a ser Aretz. En la escritura nos está mencionando, vamos a Génesis. Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, versículo 9 al versículo 13. ¿Puedes darle lectura, mi hermano José? Sí, ya voy. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Bien, aquí nos está mencionando todo un proceso. Aquí nos está mencionando todo un proceso. En realidad nos está mencionando que dijo Elohim: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un solo lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Elohim a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Elohim que era bueno. Esto que nos está mencionando aquí, que viene a ser, como bien les menciono, todo un proceso, porque nos está diciendo que las aguas en la creación ya existían. Eso de antemano se da por entendido, que las aguas ya existían. Sabemos que estas aguas es como dice Apocalipsis capítulo 15 verso 17, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Quiere decir que ya existía la gente desde la antigüedad. Este mismo proceso que nos está mencionando que sucede aquí, ha sucedido en todo tiempo, durante muchísimas veces. Nos dice que Elohim dijo: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un solo lugar, y descúbrase lo seco. Esto seco que nos está mencionando aquí, nos está hablando de la palabra en hebreo, Yavasha, que viene a ser traducido como tierra o como seca. Se las voy a pegar aquí abajo. Esta palabra que viene a ser Yavasha es lo primero que vamos a encontrar. Es lo primero que se está extrayendo de los mares, de las aguas. Es lo primero que se está extrayendo de las aguas, ya que nos está mencionando que a las aguas les dijo: júntense en un solo lugar, y apareció la seca. En ese momento en el que está apareciendo la seca, a la seca tiene que llevar todo un proceso para que pueda trabajarse. Para que pueda la seca trabajarse, necesita ser regada con agua del Poderoso. Cuando nosotros miramos y buscamos qué hay con respecto a esta seca, Vamos a Isaías capítulo 44, versículo 1 al versículo 3, por favor. Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice el Señor, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú Jesurún, a quien yo escogí. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal, y ríos sobre la árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación, y mi bendición sobre tus renuevos. Ahí nos está mencionando. Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice el Señor Hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, Jacob, y tú Jesurún, a quien yo escogí. Jesurún, este nombre fue dado a Israel. Eso sí ya lo hemos visto, ¿verdad, mis hermanos? A Jesurún lo podemos encontrar en Deuteronomio capítulo 32. Del versículo 11 en adelante, nos dice, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas, el Señor solo le guió, y con él no hubo Dios extraño, no hubo otro Elohim, los hizo subir sobre las alturas de la tierra, y comió los frutos del campo, e hizo que chupase miel de la peña, y aceite de duro pedernal, mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos y de carneros de Basán, también machos cabríos, con lo mejor del trigo y de la sangre de las uvas, bebiste vino. Pero engordó Jesurún, y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Elohim que lo hizo, y menospreció a la roca de su salvación. Le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, y sacrificaron a los demonios, y no a Elohim, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses, venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. Ahí es donde nos está hablando que este Jesurún venía a ser Israel. Por lo tanto, nos regresamos al profeta Isaías. Donde nos está mencionando Isaías capítulo 44, versículo 2, así dice el Señor, hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Revisen la palabra tierra árida. ¿Qué número viene atrás en el hebreo? Perdón, ¿qué palabra viene atrás en el hebreo? El número es 304. Viene Yavashá, que viene a ser exactamente la misma que está en el Génesis. Si bien venimos aquí al Génesis, en el capítulo 1, versículo 9, nos dice, y dijo Elohim, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un solo lugar, y descúbrase lo seco. Eso seco también es Yavashá, que viene a ser el mismo número, 304. Quiere decir que nos está hablando acerca de lo mismo, acerca de esa seca. Acerca de esa seca que estaba ahí en el Génesis. Mas sin embargo, a pesar de que el profeta nos está hablando en otro tiempo de la historia, nos está poniendo el mismo ejemplo para que entendamos qué es lo que sucedió allá en el Génesis. Así dice el Señor, hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí. Porque yo derramé aguas sobre el sequedal. Ese sequedal del cual nos está haciendo mención ahí, el primer sequedal del cual nos está hablando aquí el profeta Isaías, nos está haciendo alusión a la palabra atzame. Esta palabra atzame, se las pego también aquí abajo. Esta palabra que viene a ser atzame, nos la vienen a traducir como árida, tener sed, sediento, sequedal. Esta es la misma semejanza de lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque en el profeta Isaías, hablando de la misma palabra, Isaías capítulo 51, versículo 1, ¿cómo dice mi hermano José? Oídme los que seguís la justicia, los que buscáis al Señor. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados, y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. ¿Verso 1 solamente? Sí, mi hermano, nada más el verso 1. Aquí nos está mencionando, oídme los que seguís la justicia, los que buscáis al Señor. Mirad a la piedra de donde fuiste cortados, y al hueco de la cantera de donde fuiste arrancados. Mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara, que os dio a luz. Vamos a Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55. Versículo 1 en adelante. A todos los sedientos, venid a las aguas. Los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no se hace? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Hasta ahí, mi hermano. Ahí nos están mencionando en el capítulo 55 de Isaías, a todos los sedientos. Revisen la palabra que viene ahí, que viene a ser tzamé. Esa palabra tzamé, que dice tener sed, a todos los sedientos, es lo mismo que está mencionando Isaías capítulo 43, cuando dice, Isaías capítulo 44, verso 3, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal, sobre aquellos que tienen sed, ríos sobre la tierra árida, ríos sobre la Yavashá, que viene a ser sobre la seca, porque nos está mencionando que primero los extrae de las naciones, los extrae de las naciones, de esos pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, de ahí los extrae. Para venir a enseñarles, para venir a derramar su agua sobre ese sequedal, ríos sobre la tierra árida que viene a ser sobre la seca. Posteriormente nos dice, mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. El espíritu se derrama sobre la Adamá, porque una vez que ésta viene a ser seca, y se pone el agua en ellos, entonces esta tierra está siendo preparada para venir a darles su espíritu, para darles esa agua. Permítanme tantito. Entonces prácticamente nos está mencionando aquí. Dice, porque yo derramé agua sobre el sequedal, río sobre la tierra árida, mi espíritu derramaré sobre tu generación, y mi bendición sobre tus renuevos. ¿Qué va a suceder una vez que se derrame todo esto? Brotarán entre Entre ellos va a brotar hierba, como sauces, juncos a las riberas de las aguas. Este dirá, yo soy del Señor, y el otro se llamará del nombre de Jacob, y el otro escribirá con su mano al Señor, y se apellidará con el nombre de Israel. Así dice el Señor, Rey de Israel, el Redentor, el Señor de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Elohim. Esto que nos está mencionando aquí, que ahí es donde viene a derramar esa agua, ese conocimiento a esta tierra seca. Si nosotros lo expusiéramos así en este tiempo, podemos ver a las naciones, pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, de los cuales lo expresamos así. Metemos a toda esta gente, aproximadamente 1,000 gentes las metemos en un auditorio. Todo eso que en un principio viene a ser aguas, nos dice que se le dio el conocimiento, la ciencia, tal como nos lo está describiendo aquí, en Isaías capítulo 43, que nos dice, porque yo derramaré aguas sobre el sequedad y los ríos sobre la tierra árida. A esas aguas se les da el conocimiento, se les da la palabra y automáticamente se separan. ¿Se separan por qué? Porque va a haber gente que una vez que sepa que de qué es de lo que se va a hablar ahí, se va a retirar, se va a ir. Pero va a haber gente que se va a quedar a escuchar. Esa gente en su momento es extraída de las aguas. Entonces, esa gente viene a ser como la seca, porque no tiene nada sembrado en ella, no tiene agua. No ha sido agua derramada sobre ella, agua de vida, con tal de que de esa tierra pueda producir, como dice aquí, hierba, como dice ahí, sauces, juncos a las riberas de las aguas. Para que pueda suceder esto, entonces nos está mencionando que tiene que derramar su espíritu. Derrama su espíritu sobre esa generación y su bendición sobre los renuevos. Son renuevos porque van a empezar a brotar. Es lo primero que está brotando de la tierra. Algo que se renueva, algo que viene apenas a brotar, algo que viene a salir, y brotarán entre la hierba como sauces, junto a las riberas de las aguas. Eso es lo que le sucederá. Una vez que se envía el Ruaj, esta seca dejó de ser seca para venir a ser Adamá. Por eso nos está mencionando la Escritura que así envía su espíritu a esa generación. El Salmo, capítulo 104. Versículo 30. Desde el verso 29, por favor. Esconde tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Sea la gloria del Señor para siempre. Hasta ahí, mi hermano. Esto que nos está describiendo, escondes tu rostro y se turban. Porque sabemos muy bien que el hecho de que el Poderoso muestre su rostro es porque les está dando ese conocimiento. Es porque les está mostrando que Él es con ellos. ¿Escondes tu rostro? No hay conocimiento, no hay enseñanza, no hay palabra. ¿Qué pasa en la mente del hombre? Se turba. ¿Les quita el espíritu? Si checamos la palabra ahí, hálito viene Ruaj. Les quita el Ruaj y dejan de ser. Dejan de existir y vuelven al polvo. Este proceso que nos está mencionando aquí nos lo explica clarito el Salmo capítulo 146. 146, del 1 en adelante. Aleluya. Alaba, oh alma mía, al Señor. Alabaré al Señor en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Hasta ahí. Aquí nos está mencionando. Aleluya, alaba, oh alma mía, al Señor. Alabaré al Señor en mi vida. Le está diciendo, alabaré al Señor en mi vida mientras está vivo. Cantaré salmos a mi Elohim mientras viva. No confíes en los príncipes ni en los Adam, porque no hay en él salvación. ¿Qué pasa? Pues sale de él, sale su aliento, sale su ruach, ¿y en dónde termina? ¿Vuelven a la Adama? Vuelven a la Adama en ese mismo día. Perecen todos sus pensamientos. Este hombre antiguamente fue Adama, pero una vez que se le dio el ruach, una vez que se le dio el conocimiento, había venido a ser Aretz. Porque nos está mencionando la escritura. En el salmo en el que estábamos, 104, versículo 29 y 30. Escondes tu rostro, eso fue lo que le pasó a Adán. Escondes tu rostro y se turba, les quitas el hálito y dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu ruach y son creados. Y renuevas la faz de la Adama. ¿Qué nos está diciendo Isaías? Que lo principio de todas las cosas es esa seca. Esa seca que extrae de las aguas de la mar. Que extrae de las aguas. Esa seca que extrae de las aguas vienen a ser enseñados. Al ser enseñados, empieza una transformación en el hombre. De tal manera que nos está mencionando que después de ser seca envía su espíritu y como dice aquí, envías tu ruach y son creados. En ese momento empieza a crearlos y renueva la faz de la Adamá. Renueva la faz de la Adamá. Una vez que renueva la faz de la Adamá, entonces nos está mencionando que esa Adama posteriormente vendrá a ser Aretz, porque la finalidad del poderoso es crear la Aretz. Por eso nos está mencionando en Génesis capítulo 1, versículo 9. Y dijo también Elohim, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Elohim a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Elohim que era bueno. Después dijo Elohim, produzca la Aretz, no la Adamá, produzca la Aretz hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la Aretz. Y fue así. Produjo pues la Aretz hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género, y vio Elohim que era bueno. Todo esto que estamos viendo aquí, como bien estábamos mencionando, es un proceso de mucho tiempo, en el cual nos está describiendo que antes de todas estas cosas, primero venimos a ser un sequedal. Un sequedal, una tierra seca. Venimos a ser Yavashá, en hebreo, seca. A esa seca dice que la llamó Aretz, pero hasta el momento en el que viene a dar fruto, hasta el momento en el que viene a producir de ella, antes no. Y la escritura nos está mencionando que Génesis capítulo 1 es la finalidad. Es la finalidad de lo que se quiere hacer. Es un proyecto que se quiere cumplir. Mas sin embargo, en Génesis capítulo 2, nos está describiendo el orden de estas cosas. Porque antes de que existieran los cielos, vino a existir la tierra. Por eso nos describe en Génesis capítulo 2, versículo 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, de la Aretz y de los Shamayim, cuando fueron creados el día que el Señor hizo la Aretz y los cielos. Aquí invierte totalmente las palabras, porque primero fue la Aretz y después los cielos, pero llevó todo un proceso. Además nos describe, y toda planta del campo antes que fuese en la Aretz, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Elohim aún no había hecho llover sobre la Aretz, ni había hombre para que labrase la Adama. Está ahí donde nos está describiendo la diferencia, porque en el momento en el que el hombre empieza a labrar la Adama, entonces hará llover sobre ella para que venga a ser Aretz, para que venga a modificarse, sino que subió un vapor que regaba toda la tierra. Entonces el Señor formó del polvo de la Adamá al hombre y puso en el hombre aliento de vida. ¿Cómo, mi hermana Pauli? ¿Estaba preguntando mi hermana Pauli? ¿Sí me escucha mi hermana? La escritura nos está mencionando que lo primero que viene a existir viene a ser la Yasab, que es la seca. Una vez que nos está hablando acerca de la seca, les ponía el ejemplo, que es cuando se extrae por primera vez a la gente. Una vez que se extrae por primera vez a la gente, entonces esta gente va a empezar a escuchar. De seca viene a ser Adamá, porque se les da el Ruaj. En el momento en el que se les da el Ruaj, va a empezar a aprender la gente, va a empezar a hacer diferencia. Va a empezar a cambiar de ese estado de muertos a obtener vida. A obtener vida por medio del Ruaj, porque nos está mencionando que por medio del Ruaj, Él es el creador de todas las cosas. Les estaba expresando que en el Salmo capítulo... En el Salmo capítulo 104, versículo 29 y 30, nos está hablando acerca de cómo funciona. Escondes tu rostro, se turban. Esconder su rostro de ellos es quitarles su conocimiento. Les quitas el espíritu y dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu ruaj y son creados y renuevas la faz de la Adamá. Una vez que renuevas la faz de la Adamá, entonces esa Adamá posteriormente vendrá a ser Aretz. Les explicaba esto con el Salmo capítulo 146. En el verso 3 nos dice, no confíes en los príncipes ni en el Ben-Adam, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelven a la Adamá. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Dichoso aquel cuyo ayudador es Elohim de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Elohim, el cual hizo los cielos y la Aretz. Es ahí donde nos está mencionando que Él hizo la Aretz, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. El Señor abre los ojos de los ciegos. El Señor levanta a los caídos. El Señor ama a los justos. El Señor guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda. Sostiene y el camino de los impíos trastorna. Reinará el Señor para siempre, tu Elohim, oh Sion, de generación en generación. Aleluya. Viene a ser todo un proceso. Si lo viéramos esto, La escritura nos está mencionando que si lo viéramos esto de una forma más específica, por mencionarlo así, la escritura nos está mencionando que ahora en nuestros tiempos, esos pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, los tenemos hoy en día. Los tenemos hoy en día en cada uno de nuestros países, en cada una de nuestras naciones. Ahí se encuentran pueblos, naciones, muchedumbres y gentes. Todas estas gentes, todas estas lenguas, se les habla la palabra del Poderoso. Al hablárseles, se les está entregando el Ruaj para que cambien esa naturaleza. En el momento en el que ellos vienen a escucharnos, vienen a ser como la seca, es necesario que en ellos se derrame aguas, como dijo el profeta Isaías. Se derrame aguas y se derrame ese ruaj el cual les puede dar vida, el cual los puede crear. Juan capítulo 6, versículo 63. El maestro anunció, el maestro nos mencionó: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son ese ruaj y son esa vida. Es ahí donde nos está mencionando que él, a Israel, trajo esa vida, porque Israel estaba hecho un secadal. Israel estaba hecho un secadal y por eso es que trajo esa agua. Como bien se paró delante de ellos y les dijo: todo el que tenga sed, venga a mí y beba, y yo le daré del agua de vida. Todo el que crea en mí, como dicen las escrituras, ríos de agua viva fluirán desde su vientre. Esta agua que él estaba proporcionando es esa agua con la cual crea todas las cosas. La escritura nos dice que es todo un proceso en el hombre, porque nos está describiendo en Efesios. En Efesios capítulo 2 nos describe la condición en la que vivíamos. Efesios capítulo 2, versículo 1. Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahí ya nos está describiendo. Que él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Al estar muertos totalmente, nos está describiendo en el verso 11. Acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos. En el verso 12 nos describe: en ese tiempo estábamos sin el Mesías, alejados de Israel, ajenos a los pactos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. No teníamos Dios, no teníamos parte con los pactos, no teníamos ciudadanía, éramos incircuncisos. Y nos está diciendo que estábamos muertos. Prácticamente no éramos parte de su pueblo, parte de su creación, parte de nada. Sino hasta el momento en el que él nos extrae de esas aguas y nos da de su ruaj. Y aquí Efesios capítulo 2 está explicando claramente cómo es que nos dice en el verso 5 que aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con el Mesías: por gracia sois salvos. Esta vida que nos ha mencionado, que nos está dando, es lo mismo que nos está mencionando en Juan. El Espíritu es el que da la vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo son Espíritu y son vida. Todo aquel que escuchaba esas palabras del Mesías, esa vida entraba en ellos, si las ponían por obra. Lo mismo que le está ofreciendo a la mujer en Juan capítulo 4, versículo 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Hasta ahí. Esta agua que nos está mencionando aquí, acordémonos que en el contexto la mujer samaritana se le acercó y le dijo: ¿cómo vas a darme agua si no tienes con qué sacarla? Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esta agua que estaba ofreciendo el maestro, que sabemos que es su palabra, que es ese espíritu el cual da vida, nos está mencionando posteriormente. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para no tener sed, ni venga aquí más a sacarla. Yeshua le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer: no tengo marido. Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad, le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Yeshua le dijo: mujer, créeme, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene a los judíos. Verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren en espíritu y en verdad, porque Elohim es espíritu y los que le adoran deben de adorarle en espíritu y en verdad. Esto que le está mencionando el Mesías venía a proporcionar ese Ruach. Las palabras que yo os hablo son el Ruach, son el Espíritu y son la vida a todo aquel que lo escuchaba. El Mesías venía a proporcionar ese Ruach a la tierra, para que la tierra pudiese producir, para que la tierra de ella brotaran árboles, de ella brotaran hierbas. Sí, mi hermano José, sí le proporcionó de esa agua. Esto que le está mencionando a la mujer, le está describiendo: mujer, la hora viene. La hora viene y ahora es, en este momento, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que adoren. Al Padre se le adora en espíritu y en verdad. ¿Por qué se le adora en espíritu y en verdad? Porque si yo actúo como la carne, entonces no puedo adorar al Padre, porque es imposible que yo le pueda agradar. Si yo ando como la carne, no le puedo agradar al Padre, es imposible. Por eso nos está mencionando que la hora venía y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre tales adoradores busca. El Padre tales adoradores busca, pero estamos hablando de todo un proceso. Porque en el momento en el que el conocimiento llega a las personas no cambian de la noche a la mañana. Las personas no cambian de la noche a la mañana, sino que es todo un proceso en el cual ir poco a poco nutriéndose, ir poco a poco conociendo, llenándose de esa sabiduría, de esa palabra de vida, teniendo cuidado siempre de cuantas cosas nosotros hacemos, porque Efesios capítulo 4, versículo 23, mi hermano. Y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahí nos está describiendo y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Elohim, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros antiguamente nos comportábamos de una manera, en la cual nos está mencionando más atrás en estos versos. Desde el verso 17 nos dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Nosotros andábamos en nuestras vanidades de nuestra mente, siguiendo los placeres de este mundo, en pleitos, contiendas, disensiones, hechicerías, enemistades, todo tipo de cosas. Todo eso lo hacíamos mientras que nosotros éramos aguas, pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Una vez que somos extraídos para venir a este conocimiento, nos está diciendo: esto digo y requiere el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Aquí es donde está ocurriendo esa transformación, donde se les está mencionando qué es lo que tienen que hacer de aquí en adelante. Una vez que llegue el conocimiento a la gente, una vez que llegue el conocimiento a esa tierra seca, se les dice: dejen de ser lo que eran antes para venir a ser nuevas personas, para venir a ser Aretz delante del Poderoso, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Elohim, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a las lascivias, para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así al Mesías. Nosotros no habéis aprendido así el Mesías, porque el Mesías nos proporcionó ese ruaj, el cual nos dio vida. Y si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Yeshua, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Tiene que haber una renovación, tiene que haber un cambio, una transformación en la persona, de tal manera que después de haber sido extraído de esos pueblos y viene a ser seca, en el momento en el que se derrama esa agua, esa lluvia, como nos está mencionando también Moisés, derramaré mi enseñanza como la lluvia, destilará mi razonamiento como el rocío sobre la hierba. Así, de la misma manera, nos está describiendo que debe de haber un cambio en nuestra mente. Si nosotros pecábamos, si nosotros robábamos, si nosotros adulterábamos, codiciábamos o fornicábamos, si hacíamos todas esas cosas, debe de haber un cambio en nuestra mente. Realmente dejar ese hombre viejo y trastornarlo, cambiarlo totalmente por el nuevo, y vestidos del nuevo, creado según Elohim, en la justicia y santidad de la verdad. Porque lo cual, desechando la mentira, hablar verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurta no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los creyentes. Y no contristáis al Espíritu del Santo de Elohim, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, pitería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Elohim también nos perdonó a vosotros en Yeshua el Mashiach. Esto es lo que nosotros debemos de entender. ¿Cómo viene a ser el proceso en el cual nos está extrayendo de esos pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas? En el cual nos describe que en otro tiempo, nosotros los gentiles estábamos muertos. Nosotros en otro tiempo pertenecíamos a esas aguas, mas de ahí fuimos extraídos con la finalidad de venir a ser de la Aretz, con la finalidad de venir a producir esa hierba provechosa, esos árboles que enseñen su sabiduría. Pues la escritura nos está mencionando que la Aretz, en el Salmo capítulo 33, versículo 12 al 15, bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Desde los cielos miró el Señor, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. Hasta el verso 15, mi hermano. Hasta ahí leí, mi hermano. Dice, Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. Gracias, mi hermano. Nos está mencionando aquí, dichosa la nación cuyo Elohim es el Señor, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Desde los Shamayim miró el Señor, vio a todos los Ben Adam. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la Eretz. Él formó el corazón de todos ellos. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. Aquí nos está hablando específicamente de la Eretz, donde nos está describiendo cómo viene el proceso. Acordémonos que todos nosotros que fuimos extraídos de las aguas tenemos un proceso de formación en el cual nos está diciendo a todos los llamados, que dice ahí a capítulo 43:7, a todos los llamados en mi nombre, los crié, los formé y los hice. Cuando nos está mencionando todo ese proceso que conlleva, nos dice que primero, antes que nada, veníamos a ser tierra. Tierra totalmente seca. Tierra totalmente seca. Que una vez que le fue depositada agua en ella, entonces empezó a producir. Empezó a producir y empezó a dejar. Empezó a dejar de ser esa Adamá para venir a ser Ares. Dichosa la nación cuyo Elohim es el Señor, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Desde los Shamayim, miró el Señor, vio a todos los hijos de los Adam, desde el lugar de su morada, miró sobre todos los moradores del Ares, Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. El rey no salva por la multitud del ejército, el valiente por mucha fuerza. Van para salvarse el caballo, la grandeza de su fuerza, nadie podrá librar. He aquí el ojo del Señor sobre los que le temen. Espera su misericordia, quebrar sumas de la muerte, para darles vida en tiempo de hambre. Para dar es vida en tiempo de hambre por causa del poderoso que los cuida. La fortaleza no está en el caballo ni en el mucho ejército, porque si del poderoso decide entregar una nación en las manos de su enemigo, la entrega. Mas si el poderoso es con esa nación, a esa nación no le pasará absolutamente nada. Podrá estar en la situación más crítica que podamos imaginarnos, y sin embargo no le pasará absolutamente nada, porque el poderoso es el que la protege. Por eso nos está mencionando que el rey no se salva por la multitud del ejército, ni se escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvar es el caballo. La grandeza de su fuerza nadie podrá librar. He aquí el ojo del Señor sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia para librar sus almas de la muerte, para darles vida en tiempo de hambre. Es ahí donde nos está manejando ese proceso. Este proceso del cambio, una persona que totalmente está siendo creada del poderoso, pasa de ser esa seca, de ser ese lugar donde no había nada, a empezar a crecer en conocimiento, porque está siendo derramado sobre él el Espíritu del Poderoso, está siendo derramado sobre él aguas de vida sobre de cada uno de ellos. Como nos lo está mencionando el profeta Isaías, porque yo derramaré sobre el sequedal, río sobre la tierra árida, mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. ¿Esto qué va a causar? Que brote de ahí hierba, que broten árboles, que produzcan todas estas cosas. Por eso es que también nos menciona el Salmo, capítulo 95. El verso 1 al 5, mi hermano. Venid, aclamemos alegremente al Señor. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque el Señor es Elohim grande, y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Ahí nos está describiendo, porque el Señor es Elohim grande, y Rey grande sobre todos los Elohim, porque en su mano están las profundidades de la Ares, y las alturas de los montes son suyas, suyo también el mar, pues él lo hizo, sus manos formaron la seca, sus manos formaron la Yashab, la Yavashá. Es la Yavashá, la misma que está allá en el Génesis. Sus manos la formaron. Porque en su momento nos está mencionando cómo es que él toma de esa tierra para empezarla a formar tal cual él quiere que sea formada. Así como él quiere que sea formada, así será formada. Porque no es como nosotros queramos, sino como él quiere. Por eso la Escritura nos está mencionando, en Isaías capítulo 45, versículo 6, para al 8. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo. Yo el Señor y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo el Señor soy el que hago todo esto. Sea cielos de arriba, las nubes destilen justicia. Ábranse la tierra, y produzcanse la salvación y la justicia. Háganse brotar justamente. Yo el Señor lo he creado. Aquí nos está describiendo, para que sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, que no hay más que yo el Señor, y ninguno más hay que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo el Señor, soy el que hago todo esto. Rociat Shamaim, de arriba y las nubes destilen su justicia. Ábrase la tierra, ábrase la Aretz. Ábrase la Aretz y produzcase la salvación y la justicia. Hágase brotar juntamente. Yo el Señor lo he creado. Pero antes de que cree esto, antes de que sea creada esta Aretz, la cual, como dice aquí, produce la salvación y la justicia juntamente. Nos dice el verso 9, hay el que pleitea con el hacedor, el tiesto con el tiesto. Este tiesto que nos está mencionando aquí viene a ser lodo, viene a ser un pedazo de barro. Viene a ser un pedazo de barro, como nos lo está mencionando. Esa palabra tiesto viene a ser jerez, forma colateral, mediando entre pieza de alfarería, barro, concha, tiesto. Este barro que nos está mencionando aquí, hay del que pleitea con su hacedor, el barro con el barro, de la tierra, y esta tierra viene a ser Adamá, dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? ¿Por qué nos está mencionando esto? Porque nos está diciendo que envía su ruaj. ¿A dónde lo envía? A la Adamá. Envía su ruaj a la Adamá y vienen a ser creados, vienen a ser formados. Esa tierra empieza a agarrar forma. Empieza a agarrar forma hasta que termine siendo creada la Aretz. Por eso nos está describiendo que en el principio de los tiempos, el hombre fue formado de la Aretz. Mas, sin embargo, antes de que sea formado de la Aretz, nos dice que viene a ser formado de la Adamá. Por eso nos dice en Génesis capítulo 1, versículo 26, este es el proyecto, este hombre que está aquí, es el que debía de ejecutar todas las cosas y es lo que se quiere lograr. Hijo Dios, hagamos al hombre nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Este viene a ser el proyecto porque este hombre debió de gobernar sobre los animales de la mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias del campo y sobre todas las cosas, pero no se logró, no se logró. Entonces nos dice Génesis capítulo 2, estos son los verdaderos orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Esos son los verdaderos orígenes de cómo vino a suceder. ¿Cómo es que el hombre es creado de esa Adamá? Vamos a Génesis capítulo 2. Versículo 7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ahí es donde nos está describiendo acerca de la Adamá. Acerca de la Adamá, ¿cómo es que el hombre viene a ser creado de esa Adamá? Viene a ser creado de esa Adamá para posteriormente venir a ser Aretz. Pregunta uno de mis hermanos, ¿qué representan los peces? Los peces que nos está describiendo ahí en Génesis, estos peces habitan en los mares. Les voy a poner un ejemplo para mostrarles simbólicamente quiénes son. Vamos a Ezequiel. Ezequiel capítulo 29, versículo 2 al versículo 4. Hijo de hombre, pon tu rostro contra Faraón, rey de Egipto, y profetiza contra él y contra todo Egipto. Habla y di, así ha dicho el Señor, he aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que está en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice. Yo pues, pondré garfios en tus tijadas, y pegaré los peces de tus ríos a tus escamas, y te secaré, te sacaré de en medio de tus ríos, y todos los peces de tus ríos saldrán pegados a tus escamas. Entonces nos está mencionando la escritura aquí en Ezequiel capítulo 29 por aquellos que preguntaban, ¿qué son los peces? La escritura nos está mencionando, hijo de hombre, pon tu rostro contra Faraón, rey de Egipto, y profetiza contra él y contra todo Egipto. Habla y di, así ha dicho el Señor, he aquí, yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice. Yo pues pondré garfios en tus quijadas, y pegaré los peces de tus ríos, a tus escamas, y te sacaré de en medio de tus ríos, y todos los peces de tus ríos saldrán pegados a tus escamas, y te dejaré en el desierto, a ti y a tus y a los peces de tus ríos, sobre la faz del campo caerás, no serás recogido, ni serás juntado, a las fieras de la tierra y a las aves del cielo te he dado por comida. Prácticamente nos está hablando de toda la nación de Egipto. Los peces de esa mar vienen a ser los mismos de la nación de Egipto, a los cuales eran los súbditos de Faraón, los cuales vienen a ser su mismo ejército. A estos mismos son a los que va a sacar. En aquel tiempo acordémonos que Adán tenía el dominio sobre de todas esas cosas, mas en aquel tiempo se perdió. La escritura nos está mencionando que el hombre viene a ser creado de la Adamá. Al ser creado de la Adamá viene a surgir, viene a darse todo ese proceso del cual estamos hablando. No podemos hablar de poca cosa, no podemos hablar de un tiempo corto, sino estamos hablando de que para que la Ares venga a producir hierba, se necesita que constantemente sea derramada el agua sobre esta tierra. Deuteronomio capítulo 32, versículo 1 y 2. Escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la lluvia sobre la grama, y como las gotas sobre la hierba. Es ahí donde nos está mencionando que los Shamayim hablará y oiga la Ares los dichos de su boca. Aquí ya es la Ares produciendo ese fruto. Esa Ares que antiguamente venía a ser seca. Esa Ares que fue extraída de los mares. Vino a producir, goteará como la lluvia mi enseñanza. Destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba, porque el nombre del Señor proclamaré, engrandeced a nuestro Elohim. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Elohim de verdad y sin ninguna iniquidad, Él es justo y recto. Esto que nos está describiendo aquí ya viene a suceder en la Ares. Pero ya nos está hablando de todo ese proceso. Mas sin embargo, acordémonos que nos está mencionando allá Hebreos, Hebreos capítulo 6, versículo 7. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Ahí nos está mencionando acerca de esta tierra, qué es lo que tiene que producir, porque la tierra que bebe la lluvia, cuando la tierra está constantemente aprendiendo de esa palabra del Poderoso, debe producir esa hierba provechosa, ¿para los cuales? Para aquellos por los cuales es labrada, porque el Génesis es lo que nos está diciendo, que la Aretz produjo toda hierba, toda planta del campo, toda esa planta del campo, pero la produjo hasta que ya vino a ser Aretz, porque cuando era Adamá, aún apenas se les estaba dando el Ruach. Todo aquel que lo aceptó, todo aquel que quiso comprender la palabra del Poderoso, la puso por obra, puso atención, puso por obra y fue creciendo cada vez más en conocimiento. De ella surgieron los árboles. De ella vinieron a surgir los árboles que nos está describiendo. Árbol que da semilla según su naturaleza. Produjo la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza. Y árboles, árboles que dé fruto según su naturaleza, cuya semilla esté en él. Estos árboles que vino a producir la tierra son de los que posteriormente nos dice la Escritura, hablándonos acerca de los Geber, por ejemplo, de los cuales están mencionados en Jeremías capítulo 17. Estos surgieron de esta Aretz, pues nos está describiendo que para la palabra árbol, nos habla de la palabra Etz. Aquí se las pego. Y está comparando en Jeremías capítulo 17, versículo 8, 7 y 8. Bendito el varón que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Es ahí donde nos está describiendo, bendito el Geber. Y sabemos que esos Geber son aquellos enseñadores que llevan el sufrimiento. El sufrimiento por causa de la misma nación, por causa de la misma gente. Bendito el Geber que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Porque será como el árbol plantado, será como un Etz plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echa sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde en el año de la sequía y no se fatigará ni dejará de dar su fruto. Mas sabemos que para que pueda suceder esto, necesita haber todo un proceso. Si nos ponemos a pensar en los discípulos, ¿cuánto tiempo estuvieron con el Mesías, mis hermanos? Los discípulos, ¿cuánto tiempo estuvieron con el Mesías? Les pregunto a cada uno de ustedes. 3 años. Prácticamente, todos esos años que pasaron con el Maestro, todos esos años que pasaron con el Maestro, y aún los discípulos les faltaba muchísimo por conocer. Les faltaba muchísimo por conocer y por entender de las Escrituras. Nosotros pongámonos a pensar, mis hermanos. Llevamos apenas, si al caso, 1 año de conocernos. Y que se esté escudriñando constantemente. La diferencia entre los discípulos y algunos de nosotros Es que no, nosotros no estamos para ser enseñadores. Muchos de nosotros no estamos para ser enseñadores. Pero bien nos está describiendo que si somos tierra, fuimos en su momento seca. Posteriormente, de ser seca, venimos cada uno de nosotros a aprender cada vez más y venimos a ser Adamá. Te escucho, mi hermano Miguel. Es como decir que se tire una semilla y en un año este es un roble de 10 metros. Sabemos que esto no es así. Me imagino que esto es lo que nos quiere decir mi hermano Miguel. Que no es cosa de tirar una semilla y automáticamente sale un roble de 10 metros. No es así. Sino que en realidad tenemos que esperar muchas de las veces varios años para poder obtener un árbol frondoso y grande. Tenemos que esperar muchísimo tiempo. No es algo que venga a surgir de la noche a la mañana. Así es, mi hermano Miguel. Un roble lleva muchos años en formarse. Muchos años en formarse. No es cosa de un momento, no es cosa de un instante, sino que en realidad para que la tierra produzca, lleva muchísimo tiempo. El Mesías estuvo con sus discípulos durante un tiempo y posteriormente ellos tuvieron que seguir escudriñando de las Escrituras porque no es nada más de que ellos hubiesen estado con el Mesías y ya mucho tiempo después siguieron escudriñando de las Escrituras. Ellos seguían ejercitándose. Porque tal como nos está mencionando aquí, el Mesías era un Geber. A los discípulos les dijo, buscad el reino de Elohim y su justicia. A todos cuanto les decía, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Porque será como el árbol plantado. Será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a corrientes echa sus raíces, está absorbiendo, está creciendo, está nutriéndose día con día. No verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. En el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar su fruto. Es ahí donde nos está describiendo que debe de ser poco a poco, mas sin embargo no debemos de irnos, no debemos de cambiar, no debemos de retirarnos, sino debemos de insistir en escudriñar las Escrituras. Debemos de insistir en poder aprender. Cada uno de nosotros, acordémonos que está escrito que cuando el Mesías llegó, empezó a sembrar en la tierra, pero no toda la tierra le fue buena para sembrar. Él nos está expresando una parábola, en la cual nos dice que así como el Adán antiguamente fue enviado a trabajar la tierra, así el Mesías vino a trabajar la tierra. Vamos a Mateo capítulo 13. Versículo 2 en adelante. ¿Verso 2? Sí, verso 2 en adelante. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron, y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a ciento, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les habla por parábola? Él respondiendo les dijo: Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábola, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Hasta ahí, mi hermano. Es ahí donde nos está mencionando. La Escritura nos dice que el Mesías vino a sembrar. Pero vemos que Él les está poniendo diferentes tierras. Diferentes tierras en las cuales nos está describiendo que la primera cayó junto al camino, la segunda cae en pedregales, la tercera viene a caer en espinas, la cuarta cae en la buena tierra. Una hermana me preguntaba, ¿uno se da cuenta? ¿Uno se llega a dar cuenta qué es lo que va a producir? Cuando uno mira a las personas, uno se da cuenta qué clase de tierra es. Muchas de las veces no te das cuenta. Tú haces la labor, pero no te das cuenta qué clase de tierra viene a ser. Mas, sin embargo, eso posteriormente vendrá a salir. Posteriormente vendrá a salir. Porque todas las cosas se muestran. Cada uno de ustedes está aquí escuchando, mas sin embargo, pasado el tiempo, pasado uno, pasado dos años o tres años, muchos de vosotros podremos apartarnos, porque no estoy exento yo, no está exento mi hermano Alfonso o algún otro. Muchos de nosotros podremos apartarnos de ese camino que en un momento venimos a conocer. Es ahí donde nos está mencionando la Escritura que la tierra que muchas veces bebe el agua y produce cardos y espinos. Mas sin embargo nos está mencionando que desde el principio se quería un objetivo con esa tierra. Era que produjere esa hierba provechosa. Esa hierba provechosa produjere árboles, produjere plantas a todos los animales. Mas sin embargo, si nosotros nos rebelamos en contra del Poderoso, así como Él creó la tierra desde antiguamente, Él creó los cielos y creó la tierra y también los destruyó, porque nos dice en Génesis, Capítulo 6, versículo 11. Y se corrompió la tierra delante del Señor, y estaba la tierra llena de violencia. Ahí nos está mencionando, y se corrompió la Aretz, se corrompió la Aretz delante de Elohim. Y estaba la Aretz llena de violencia. Se corrompió la Aretz. Al corromperse la Aretz, ¿qué dijo el Poderoso? Yo la voy a destruir. Yo voy a destruir a esa Aretz. Por eso nos dice, y miró Elohim la Aretz, y he aquí, estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la Aretz. Y dijo pues Elohim a Noé, he decidido el fin de todo ser porque la Aretz está llena de violencia a causa de ellos. He aquí, yo los destruiré con la Aretz. Yo los voy a destruir. Eso que en un momento había creado, que en un momento era para que produjese árboles, hierba provechosa, se descompuso, se desordenó, Al corromperse, el poderoso dijo, la voy a destruir. Voy a destruir a todo lo que hay sobre de ella, por toda esa maldad que hay. Así trajo el diluvio y destruyó esa Ares, pues Noé nos lo menciona claramente aquí en estos versos. Y también nos lo describe Pedro, en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 5 y 6. Estos se ignoran voluntariamente, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsisten, por lo cual el mundo de entonces pereció negado en agua. Ahí nos está describiendo. Dice que estos burladores, porque si leemos desde el versículo 1, nos está describiendo. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Él dijo que iba a venir, ¿dónde está? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Ellos se burlaban porque decían, ¿dónde dijo que iba a venir? ¿Dónde está su promesa de advenimiento? No ha cambiado nada, el cielo y la tierra siguen igual. Estos ignoran porque quieren que en el antiguo pacto, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Elohim los cielos y también la tierra. Y provienen del agua, porque provienen de los pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, y por el agua del poderoso subsisten. Por lo cual, como no obedecieron, el mundo de entonces pereció, murió, ahogado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Aquel mundo no lo perdonó. A esa Ares la destruyó totalmente, por cuanto no hizo su voluntad, porque esa Ares había sido creada con su palabra. Pues el Salmo capítulo 33 nos lo está mencionando claramente. El Salmo capítulo 33, versículo 6 y 7. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Sí, aquí está preguntando si ahí está nombrando tres aguas. Así es, mi hermano José. Está nombrando tres aguas. Esas tres aguas de las que nos está describiendo aquí. Nos está mencionando aquí en Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Elohim los cielos y también la tierra, que provienen de las aguas. ¿Provienen del agua por qué? Porque estas aguas son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, de donde fueron extraídos los cielos y también la Ares. Y por el agua subsisten. Es lo que los hace subsistir, es lo que los mantiene existiendo. Esa es la agua del poderoso, por lo cual el mundo de entonces pereció, ahogado en esa agua del diluvio, la cual exterminó a los cielos y también a la tierra, por lo cual el mundo de entonces, esos cielos y esa tierra perecieron ahogados en el agua. Pero los cielos y la tierra que son ahora, ustedes y nosotros, estamos reservados por la misma palabra, guardados para el día del juicio. Porque nos está describiendo en el Salmo capítulo 33, que acaba de leer mi hermano, versículo 6, nos está describiendo. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Por la palabra de él fueron hechos los cielos, los Shamaim, y todo el ejército de ellos por el Ruach de su boca. El Ruach es el que crea todas las cosas. Él junta como en un montón las aguas del mar. Él pone en depósito los abismos. Tema al Señor toda la Aretz. Tema al Señor toda la Aretz. Teman delante de él todos los habitantes del mundo. Porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. El Señor hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo del Señor permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón, por todas las generaciones. Dichosa la nación cuyo Elohim es el Señor, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Desde los Shamayim miró el Señor y vio todos los hijos, todos los Ben Adam. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la Ares. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. Él formó el corazón de todos ellos. Esa formación no fue en un pequeño tiempo. Esa formación no fue en un pequeño tiempo, sino tuvo todo un proceso. Ya que nos describe Isaías capítulo 43, versículo 7. Denle lectura, mi hermano, por favor. ¿Isaías? Isaías 43, versículo 7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. A todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Cada uno de nosotros, mis hermanos, ahora que ha sido extraído de las aguas, que de ser seca vino a ser Adamá, y ahora viene a ser Aretz, procuremos no volver a ser Adamá, porque si el Espíritu nos es quitado, volveremos a la Adamá, como nos está describiendo ahí. Como nos está describiendo muchas de las veces en la Escritura. Jeremías capítulo 7, versículo 17 al 20. ¿Verso? Jeremías capítulo 7, verso 17 al 20. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa, para hacer tortas a la reina del cielo, y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. Me provocarán ellos a ira, dice el Señor. ¿No habrán más bien ellos mismos su propia confusión? Ay, perdón, ya va. Me provocarán ellos a ira, dice el Señor. ¿No obran más bien ellos mismos su propia confusión? Por tanto, así ha dicho el Señor, he aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra. Hasta ahí, y no se apagarán. ahí les está diciendo, ¿no ves lo que estos hacen? En las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa, para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. Me provocan ellos a ira, dice el Señor. ¿No obran más bien ellos mismos su propia confusión? Por tanto, así ha dicho el Señor, he aquí que mi furor y mi ira se derraman sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la Adamá. Se encenderá y no se apagará. Se lo viene a mencionar así precisamente porque esa tierra, ese pueblo que debía de ser Aretz, según lo que nos está describiendo en todos los profetas, ahora le está determinando que viene a ser Adamá. Porque acuérdense que al hombre, en cuanto se le quita el ruaj, se derraman sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales. En cuanto se les quita el ruaj, vuelven a la Adamá. Y es lo que nos está describiendo aquí. Escondes tu rostro, se turban y vuelven al polvo. Y nos dijo el Salmo capítulo 146. ¿Qué sucede con este proceso? Versículo 3. No confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Hasta ahí. Vuelve a la Adamá. En cuanto les es quitado el ruaj, se turban. ¿Qué es el ruaj? La palabra del Poderoso, ese conocimiento. Pues dijo el Mesías, las palabras que yo os hablo son ruaj y son vida. Les quitas el ruaj y dejan de ser, y vuelven a la Adamá. Por eso nos está mencionando aquí el profeta. El profeta nos está describiendo qué sucedió con esa tierra de Judá. ¿Qué les vino a suceder? Como estaban ofreciendo idolatría, vino la confusión. Escondes el rostro, se turban, se confunden. Les quitas el hálito y dejan de ser, y vuelven al polvo. Por eso nos dice, ¿qué no ves lo que estos hacen? ¿Cómo es que los hijos juntan la leña? Los padres encienden el fuego, las mujeres amasan las tortas para hacer tortas a la reina del cielo, para hacer ofrendas a dioses ajenos y provocarme a ira. ¿Me provocarán ellos a ira?, dice el Señor. No, más bien, ellos mismos, su propia confusión. Ellos se provocaban su propia confusión porque en vez de servir al Todopoderoso, servían a los ídolos, los cuales ya se ha establecido una diferencia. Habían ídolos de madera, ídolos de plata, ídolos de oro, que no se movían ni tienen ojos ni veían, y habían ídolos que se utilizaban para la hechicería. Esos son diferentes. Estos que nos están mencionando aquí, me provocan ellos a ira, dice el Señor. No obran más bien ellos mismos su propia confusión. Por tanto, así ha dicho el Señor, he aquí que mi furor y mi ira se derramará sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra, se encenderán y no se apagará. ¿No podríamos decir que es igual el culto que hacen estos a la reina del cielo que el culto que hacen a la Virgen? Mas por hablar del tiempo y distancia. Pero sí nos está mencionando que viene a ser una idolatría semejante. Una idolatría semejante es lo que podemos hablar o presentar, pero no podemos decir que venga a ser la misma. porque durante muchísimo tiempo ha existido la idolatría, desde tiempos atrás, y sin embargo, no nos lo menciona que venga a ser lo mismo. No, perdón, hermano, lo que pasa es que la palabra católico, cuando lo checamos al español, quiere decir universal. Y aquí Gis lo que está mencionando es dice que si en verdad este culto a la Reina del Cielo es el mismo que hace la Iglesia Católica a la Virgen, pues esta palabra católica, cuando la traducimos al español, es una palabra grecolatina. Es el mismo que hace la Católica. Bueno, pues es muy similar, porque estamos hablando de una mujer, de una reina para ellos. Entonces, es similar con respecto o la semejanza a lo universal que popularmente se maneja desde tiempos atrás. A eso se está refiriendo y a eso, a menos que se indique lo contrario, ¿no? Lo que pasa es que en realidad podemos hablar de varios sitios y de varios lugares donde tienen, por ejemplo, a la diosa Diana, Artemisa, a esta acera. Tienen bastantes de los dioses, dependiendo la zona geográfica y el lugar donde se encuentren. La forma de adorar siempre ha sido diferente, variada según la cultura y el pueblo que lo desarrolle. Por eso estábamos mencionando que se establece una diferencia. A esos dioses se les ofrecían muchas de las veces sacrificios humanos. Hoy en día no se ofrecen sacrificios humanos a la Virgen de Guadalupe, por ejemplo, o a cualquier otra de las vírgenes. Entonces, la escritura nos está mencionando que hay pequeñas diferencias en cada una de estas cosas. ¿Sí me doy a entender, mis hermanos? Entonces la escritura nos está mencionando, que cada uno de nosotros, a pesar de que podamos ser de la Aretz, podemos volver a ser Adamá, siempre y cuando nos mantengamos escudriñando de las escrituras, nos mantengamos aprendiendo, nos mantengamos poniendo por obra. Todo este tiempo vendremos a crecer, vendrá a crecer en nosotros algo muy preciado delante del Poderoso. Mas sin embargo, si nosotros nos volvemos al mal, Él nos destruirá. Así como destruyó al tiempo antiguo, en el Génesis, destruyó todo lo que había creado. Así de la misma manera nos está describiendo en Jeremías que toda esa gente ya se había vuelto a su maldad. Por eso, cuando ofrecían esta idolatría, los reprende por causa de eso. Y la escritura nos está mencionando una semejanza en Isaías capítulo 44. Vamos a Isaías capítulo 44. Versículo 1 al versículo 3. Ahora pues, oye, Jacob, siervo mío, y tú, Israel, a quien yo escogí, así dice el Señor, Hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí, porque yo derramaré aguas sobre el sequedad y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Ahí nos está describiendo. Pongámosle mucha atención. Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí, así dice el Señor, Hacedor tuyo, y el que te formó, a Israel también lo formó, estando seco, siendo un desierto, un sequedal, también lo formó. Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí, así dice el Señor, Hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú Jesurún, a quien yo escogí, porque yo derramaré agua sobre el sequedal, y los ríos sobre la seca. Lo mismo que sucedió en el Génesis hizo aquí Israel. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra seca. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre la hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá, yo soy del Señor, el otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano al Señor y se apellidará con el nombre de Israel. Así dice el Señor, Rey de Israel, y su Redentor, el Señor de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Elohim. No tenemos que considerar a otro Elohim. No tenemos que considerar otro Elohim, ni ahora, ni antes, ni después. Porque nos está describiendo, yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay más. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anuncieles lo que viene y lo que está por venir. No temas ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír yo desde la antigüedad y te dije? Luego vosotros sois mis testigos y no hay Elohim sino yo. Yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Y nos pone ejemplos. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad. Y lo más precioso de ellos son para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión, de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un dios? ¿O quién fundió una imagen? Que para nada es provecho. He aquí, que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. No son Elohim, son hombres. Todos ellos se juntan, se presentan, se asombrarán y serán avergonzados a una. Nos pone ejemplos. Un herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ellos con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le falta la fuerza. No bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura como de con el compás, lo hace en forma de varón a semejanza de hombre hermoso para tenerlo en casa, corta cedros y toma cipres y encina que crecen entre los árboles del bosque, plantan pinos que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar, y toma de ellos para calentarse, y enciende también el horno, y cuece panes, hace además un dios, y lo adora, fabrica un ídolo, y se arrodilla delante de él. Parte del leño, todavía le explica, parte del leño quemó en el fuego, con parte de él comió, con parte de él se calienta, y una vez que está caliente y ha visto el fuego, hace del sobrante un dios, un ídolo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame porque tú eres mi Elohim. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo. No tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego, parte de esto cocí pan, hacé carne y la comí. ¿Haré del resto una abominación? ¿Me postraré delante de un tronco de árbol? De ceniza se alimenta, su corazón es engañado, le desvía para que no libre su alma. ni diga, ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano? Acuérdate de estas cosas, oh Jacob, Israel, porque mi siervo eres, yo te formé. Nuevamente le dice, yo te formé. Siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí, yo te salvé. Canten loor, oh Shamayim, porque el Señor lo hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la Aretz. Prorrumpid montes en alabanza, bosque y todo árbol que en él está, porque el Señor lo salvó, lo redimió. A Jacob y en Israel será glorificado, así dice el Señor su Redentor. El que lo formó desde el vientre, yo el Señor que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la Aretz por mí mismo, y que deshago las señales de los adivinos. Estos adivinos que nos está mostrando aquí vienen a ser pura mentira. Ya mi hermano Alfonso les habló acerca de los adivinos. ¿Cómo es que unos son meramente mentirosos? Hay otros que sí son verdaderos. En este caso de los que nos está hablando aquí el profeta Isaías, son de aquellos que vienen a ser mentirosos, de aquellos que vienen a ser charlatanes. Por eso nos está describiendo que viene la palabra vad, que viene a ser jactancioso, mentira, mentiroso. Eso es lo que nos está traduciendo por estos adivinos, estos agoreros que vienen a ser. De los Kazam. Y dentro de los Kazam, acuérdense que les estaba mencionando mi hermano Alfonso, que hay Kazam que venían a ser personas que sabían desempeñar muy bien la brujería, y hay Kazam que eran personas que solamente engañaban, que venían a ser charlatanes entre los demás. De estos, son de los que nos está mencionando aquí la Escritura, de los mentirosos, de los charlatanes. Por eso nos está diciendo aquí el profeta Isaías, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Yo el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, el que dice a Jerusalén serás habitada y a las ciudades de Jerusalén serán reconstruidas, serán reedificadas. Cuando hacemos un análisis de esto que nos está diciendo el profeta, nos está describiendo cómo es que vino a formar a Jacob, cómo es que vino a formar a Israel. Dice que lo formó desde el vientre. Lo formó desde el vientre, porque vino a darle forma, vino a enseñarlos desde que los sacó de la tierra de Egipto, desde que ya eran un pueblo, una nación delante de él, de ahí los sacó. Los sacó y estaban secos. Estaban secos cada uno de ellos. ¿Qué hizo? Derramarles el agua, empezarlos a instruir, quitarles toda la idolatría que traían de Egipto, toda la abominación que traían de allá. Esa tierra seca se convirtió en un bosque, se convirtió en toda una viña. De tal manera que empezó a producir hierba verde y árboles. Árboles buenos, árboles grandes. Mas sin embargo nos está mencionando que todo eso se corrompió. Este proceso es tal cual estábamos viendo que lo hace por medio de su ruaj. Porque con su ruaj creó los cielos, creó la tierra. Con su ruaj viene a crear los árboles. Pues nos está mencionando ahí en Isaías que iba a derramar su ruaj sobre esa generación e iba a hacer brotar árboles. Iba a hacer brotar árboles y hierba sobre la tierra para que empiece a producir. una vez que empieza a producir, tenía que producir solamente algo de provecho, mas sin embargo se contaminó. Por eso la destruyó en el tiempo del Génesis. Hoy en día se sigue extrayendo de esa seca, para venir a ser creados. Así nosotros fuimos extraídos de allá, y ahora tenemos que entender que venimos a ser creados y que es todo un proceso, que no es de la noche a la mañana. Efesios capítulo 2 nos dice que ahora nosotros venimos a ser creados. Versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Mashiach Yeshua para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Porque somos hechura suya, creados en Yeshua el Mashiach, con una finalidad, para buenas obras, las cuales Elohim preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esta era la finalidad. De nosotros depende si realmente hacemos buenas obras o malas obras. De nuestro comportamiento, de aquí en adelante va a venir a surgir todo esto. Nos vamos a dar cuenta realmente si queremos producir buenas obras o si no queremos producir buenas obras, porque Él ya hizo su parte. Él ya vino, ya nos habló, ya nos creó, ya nos trajo su Ruach. Depende ahora de la Aretz el mantenerse como tal, o si desea que nos oculte el rostro. Si nos oculta su rostro, el rostro que hoy en día estamos mirando, el cual es el rostro del Mesías. Porque nos dice la Escritura, aquí en Corintios, en 2 Corintios, capítulo 4, versículos 5 y 6. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Yeshua el Mashiach como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Yeshua. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Yeshua el Mashiach. Prácticamente aquí nos está mencionando que su rostro está brillando entre nosotros si es que entendemos su palabra, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Yeshua como Señor, y a nosotros como sus siervos, por amor de Yeshua, porque Elohim, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, en nuestra mente. Es el que resplandeció en nuestra mente, renovados en el espíritu de nuestra mente, para iluminación del conocimiento, de la gloria de Elohim, la cual se muestra en la faz, en la cara de Yeshua. El cual se muestra en la cara del Mesías. Ahí viene la palabra prosopón del griego, que viene a ser traducida como aspecto, apariencia, superficie, por implicación, presencia, persona, acepción de persona, apariencia, aspecto, cara, faz, presencia. Prosopón, así es la palabra que viene ahí, del griego. Es la que nos está mencionando que ahorita nosotros estamos siendo resplandecidos por ese rostro del Mesías. De otra manera, si Él esconde su rostro, vendremos a ser turbados. Y si somos turbados, vamos a volver al polvo, vamos a volver a la Adamá. Al volver a la Adamá, vendremos a ser destruidos. Vendremos a ser consumidos cada uno de nosotros. Vamos a Génesis. Génesis capítulo 1. Versículo 10. Y llamó Elohim a lo seco Aret. Gracias, mi hermano José. Llamó Elohim a lo seco Aret. Esto seco nos está mencionando aquí que viene a ser ya Yavashá, nos dice que es muy semejante a la Adamá, porque enseguida de que viene a ser extraído lo seco, se le da el Ruaj. Se le da el Ruaj para renovar la Adamá. A esto seco se le da el Ruaj para que venga a ser Adamá. Siendo Adamá, dice que de ella son formados los hombres, de ella son creados los hombres, con la finalidad de que produzcan y sean de provecho delante del Poderoso, y entonces vendrán a ser Aretz. Vendrán a ser Aretz delante de él, porque llamó Elohim a la Yavashá Aretz. Y la Escritura nos dice en Habacuc capítulo 2, versículo 20. Mas el Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Ahí nos está describiendo. El Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la Eretz. Calle delante de él toda la Eretz, porque el Señor está en su santo templo. Su templo se compone de los Shamayim y de la Eretz. De eso se compone. Por eso nos está describiendo que al hombre viene a ser creado de la Adamá, pero para posteriormente venir a ser Aretz, porque Génesis, que nos está explicando el origen acerca de la tierra, acerca de la Adamá, nos dice que primeramente el hombre fue creado de la Adamá, para posteriormente venir a ser de la Aretz. Este hombre tenía que venir a ser de la Aretz para venir a ser pueblo del Poderoso, porque como está escrito, yo formé el corazón de cada uno de ellos. Y nos dice, como hablando de esta manera, estoy al pendiente de todas sus obras, de todo lo que hacen. Estoy al cuidado de ellos. Estoy mirando si hay justos, si no hay justos en la Aretz. Estoy mirando si el Adán se comporta adecuadamente o no se comporta adecuadamente. Él está mirando todo esto, porque él está en su santo templo. Delante de él calle toda la Aretz. Por eso nos está describiendo con respecto a estas cosas. E incluso Isaías también hace la mención. Isaías capítulo 66, versículo 1. El Señor dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? El Señor dijo así: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Los Shamayim son mi trono y la Aretz el estrado de mis pies. ¿Qué casa me habréis de edificar? ¿O dónde es el lugar de mi reposo? Pero para que esa venga a ser Aretz, llevó todo un proceso de largo tiempo, en el cual vino a producir hierba provechosa, vino a producir árboles buenos para comer. Por eso nos está diciendo, los cielos son mi trono, la Aretz el estrado de mis pies. Así es, mi hermano Maxi, tanto unos como otros conforman su templo. Esteban lo describe claramente. en Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7, versículo 47 en adelante. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis?, dice el Señor, ¿o cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Hasta ahí, mi hermano. Mas Salomón le edificó casa, si bien el Altísimo nunca ha habitado en templos hechos de mano. El profeta lo mencionó, porque estando el templo de Salomón erguido, dijo, los Shamayim son mi trono y la Aretz el estrado de mis pies. ¿Qué casa me habréis de edificar? ¿O dónde está el lugar de mi reposo? Dando a entender que el templo que le había edificado Salomón no lo quería. Mas nos está diciendo que los Shamayim y la Aretz son el templo del Elohim vivo. Ese pueblo que le obedezca al Poderoso, el cual pueblo está desde el principio de los tiempos, pues desde el Génesis se está creando los cielos y la tierra, ese lugar en el cual habitar, ese trono donde se siente el rey, ese trono donde se siente el rey a juzgar. Él juzga en su casa, él juzga en su templo, él juzga dentro de su reino. Los cielos son mi trono y la tierra es el estrado de mis pies, un reino que está establecido desde allá. Por eso se sienten los cielos, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres, a los Adam. Sus párpados examinan a los Adam para ver si hay en ellos algún entendido. Salmo capítulo 11, versículo 4. El Señor está en su santo templo. El Señor tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven. Sus párpados examinan a los hijos de los hombres. El Señor prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador. Será la porción y el cáliz de ellos, porque el Señor es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. El hombre recto mira su rostro día con día, porque el Poderoso lo está describiendo. El Señor está en su santo templo, en los cielos tiene su trono. Los cielos y la tierra son mi trono, la tierra es el estrado de mis pies. Esos cielos y esa tierra son el trono del Dios vivo. La tierra es el estrado de sus pies y sobre los cielos es su trono, es su asiento. Juntos, tanto unos como otros conforman su casa. En esa casa sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. El Señor ahí prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia aborrece. Mas los justos miran el rostro del Señor. Hoy en día nosotros miramos el rostro del Señor. Hoy en día nosotros miramos el rostro de Yeshua el Mashiach. Cada uno de nosotros. Por eso nos está describiendo que los Shamayim y la Aretz conforman este templo, del cual Saúl lo dijo en Corintios. Segunda de Corintios capítulo 6, verso 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Elohim y los ídolos? Porque vosotros sois ese templo. ¿Qué casa me habréis de edificar? ¿O dónde es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Él hizo los Shamayim y él hizo la Aretz. ¿Qué casa le vamos a edificar? Él no habita en templos hechos de mano. No pueden contener su gloria. Porque esos lugares son mudos. Esos lugares son mudos. Esos lugares no tienen nada especial. Esa gloria del Poderoso viene a darla a su pueblo. Viene a darla a su pueblo, viene a darla a los Shamayim, como está en el Salmo capítulo 8, versículo 1 y 2. Al músico principal sobre Gitik, Salmo de David. Oh Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños hasta y de ahí, los que maman, daste la fortaleza. Ahí nos está describiendo, oh Señor, Señor nuestro, cuán grande, cuán glorioso es tu nombre en toda la Aretz. Cuán glorioso es tu nombre en toda la Aretz. Has puesto tu gloria sobre los Shamayim. Sobre los Shamayim puso su gloria, para que esa gloria sea anunciada a la tierra. Por eso nos está describiendo el mismo Maestro en Juan capítulo 17. Versículo 17 en adelante. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo le quiero para que sean uno, así como nosotros somos uno. Hasta ahí. Es ahí donde nos está mencionando. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mi nombre, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Esa gloria que puso sobre los cielos es la misma gloria que Él les otorgó. Es la misma gloria que Él les dio, porque puso su gloria sobre los cielos, y los cielos no pueden contener su gloria, mucho menos esta casa que yo edifico, dijo Salomón. ¿Será posible que el Poderoso pueda habitar en un templo hecho de manos? Él se lo preguntó. Mas sin embargo, no hizo mucho énfasis y lo pasó por alto. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 8. ¿Verso? Versículo 26 y 27. Y 28, por favor. Ahora pues, oh Señor, el Elohim de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David, mi padre. Pero, ¿es verdad que Elohim morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? Con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria. Oh Señor, en los Hasta ahí, mi hermano. Imagínense, mis hermanos. Salomón meditó dentro de sí, pensó dentro de sí, y aunque veía las cosas literales, él dijo, veía las cosas literales porque aparentemente nos está mostrando que los cielos estaba entendiendo que eran literales. Él mencionó, pero ¿es verdad que Elohim morará sobre la tierra? ¿Es verdad que Elohim morará en la Aretz? He aquí, que los Shamayim de los Shamayim de los Shamayim no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo edifico. Salomón, por lo que nos está describiendo, al parecer está pensando de forma literal. Poderoso siempre nos está diciendo que puso su gloria sobre los Shamayim. En los Shamayim era su trono y la Aretz es el estrado de sus pies. Los Shamayim de los Shamayim de los Shamayim no pueden contener, cuanto menos esta casa que yo edifico. Después dice, pero no importa, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Señor Elohim mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Y hice esta expresión mencionando como aquel que dice, pero no importa, porque el mismo Salomón meditó que la casa que él estaba haciendo no lo podían contener. Mas sin embargo dice, con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo, como diciendo, bueno, yo sé que los cielos de los cielos no te pueden contener, pero no nos hagamos problema con eso. Tú atenderás a la oración de tu siervo, lo cual, en esa oración le está pidiendo que él mire y ponga sus ojos en esa casa que edificó Salomón. Sabiendo de antemano él que el Poderoso no iba a morar ahí, porque él no mora en templos hechos de mano como el profeta dice, no porque lo diga Esteban, no porque lo diga ya en los hechos, sino como el mismo profeta se los dijo. Los Shamayim son mi trono y la Aretz el estrado de mis pies. En los Shamayim puso su gloria para iluminar y para dar esa gloria, para enseñarla a la Aretz y que la Aretz pudiese producir, pudiese germinar. Por medio de ese ruaj que le fue otorgado, crecieran árboles, plantas, animales y todas las cosas que en la Aretz viene a ver. Aves de los cielos, aves de los cielos y todas las cosas que vino a producir posteriormente la Aretz. ¿Sí me he dado a entender, mis hermanos? Bueno, mis hermanos, vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración para concluir, mis hermanos. Shalom, mis hermanos.